salvaje al borde del fuego estás consumiendo en las galerías porque estás sola de pie frente a la estufa. Espero que grites.